Yo le quiero presentar en esta convocatoria a un ser que yo quiero mucho y que ha marcado una historia. Es un caso especial, en mi familia es notoria, por eso que yo le canto a mi hermana la Celedonia, por eso que yo le canto a mi hermana la Celedonia. Ella es muy ordenada, prolija y de buen sentido, pero se le erizan los pelos cuando le saludan al marido. Se le quebraron las uñas por tener tanta euforia, y el pobre marido aguanta a mi hermana la Celedonia, y el pobre marido aguanta a mi hermana la Celedonia. Un día que se enojó con su hermana la Patricia, porque ella le traía al pastor las primicias. A ella sí que la quiere, largaba así su ponzoña, y yo que iba clamando por mi hermana la Celedonia, y yo que iba clamando por mi hermana la Celedonia. Cuentan que en una noche, cuando de la iglesia venía, pasó a arañar unos árboles por los celos que ella tenía. Es un caso especial, su cara lo testimonia, por eso que sigo orando por mi hermana la Celedonia, por eso que sigo orando por mi hermana la Celedonia. Tenérselo en el Señor es guardarse para Él y no andar mezclando cosas como si fuera un pastel. Por eso que en este día le canto a los celedonios, renuncien ya a esos celos que es un espíritu del demonio. Renuncien ya a esos celos que es un espíritu del demonio. Renuncien ya a esos celos que es un espíritu del demonio. Renuncien ya a esos celos que es un espíritu del demonio. Renuncien ya a esos celos que es un espíritu.